Jueves de la segunda semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 7 al 12. Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió mucha gente de Galilea. Al enterarse de lo que hacía, también fue a su encuentro una gran multitud de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de la Transjordania y de la región de Tiro y Sidón. Entonces mandó a sus discípulos que le prepararan una barca para que la muchedumbre no lo apretujara, porque, como curaba a muchos, todos los que padecían algún mal se arrojaban sobre él para tocarlo. Y los espíritus impuros, apenas lo veían, se tiraban a sus pies gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les ordenaba terminantemente que no lo pusieran de manifiesto. Palabra del Señor. Hoy vemos en el Evangelio a Cristo que se retira con sus discípulos, pero que la gente lo sigue, mucha gente lo sigue, quieren estar cerca de Él, más aún tocarlo, sobre todo los enfermos, enfermos de cuerpo, los enfermos del alma, los enfermos psíquicos, espirituales. Aparecen hoy casos de personas que sufren el influjo de los espíritus malignos, de los demonios, poseídos quizás, personas que sufren vejaciones diabólicas y quieren estar cerca de Jesús para que el Señor los sane. Cosa que hace, y aparece un dato interesante, y es que cuando Cristo expulsa a estos espíritus inmundos, de los demonios, al salir de las personas a las cuales tenían en posesión o en vejación, estos espíritus largan una afirmación bastante de fe, podríamos decir, porque dicen: «Sabemos quién eres, eres el Santo de Dios», o «Tú eres el Hijo de Dios». Una afirmación que uno diría: ¿cómo es posible que los demonios hagan esta afirmación de fe? Si los demonios, sabemos, no tienen fe, tal como la tenemos nosotros, los cristianos, los católicos. Menos aún los demonios tienen caridad. Los demonios no aman a Dios, ni a la obra de Dios. Todo lo contrario, la detestan, la odian. Y bien sabemos que para crecer en la fe, para que la fe se perfeccione, es necesaria la caridad, el amor de Dios en nosotros, el amor a Dios. Con lo cual estos espíritus inmundos, los demonios, no pueden tener fe. Y entonces nos preguntamos por qué emiten esta frase, esta expresión de fe: «Tú eres el Hijo de Dios». En otros pasajes los demonios le van a decir a Jesús: «Sabemos quién eres, eres el Santo de Dios», lo cual también es una afirmación bastante fuerte, ¿eh? No es una afirmación sobre Cristo, digamos así, al pasar, superficial. No, eres el Santo de Dios o eres el Hijo de Dios. ¿Los demonios saben quién es Cristo? ¿Lo conocen realmente? ¿Por qué dicen esto? ¿En qué se basan o en qué se fundan? ¿Creen en Cristo? ¿Por eso afirman lo que afirman? Bueno, la respuesta es que no, por lo que acabamos de explicar. Carecen de la fe y aún más carecen de la caridad, del amor. Sin embargo, por ser ángeles, aunque ángeles malos, caídos, pero por ser ángeles, conocen algo del misterio de Cristo, porque además los demonios ven que Cristo es alguien distinto. Por ejemplo, acaban de escuchar los demonios en el bautismo de Jesús que el Padre dijo: "Este es mi Hijo", en referencia a Jesús. Eso lo escucharon. Y por eso también dicen ahora los demonios: "Tú eres el Hijo de Dios, o el Hijo del Padre". ¿Ven? Tienen una información en base a lo que ocurre en la vida de Jesucristo, que les da como algunos datos o alguna información sobre la persona de Jesús. No obstante eso, no llegan a captar el misterio más profundo de Cristo, porque para eso hace falta humildad y hace falta mucha caridad, cosa que ellos no tienen. Captan algo simplemente, y es por eso que Satanás en el desierto tienta a Jesús. Si bien se da cuenta que Jesús es un hombre distinto, un hombre especial, distinto al resto de los mortales, porque hace en el desierto 40 días de ayuno, porque el Padre en el bautismo ha dicho: "Este es mi Hijo", se dan cuenta en consecuencia que Cristo es alguien distinto, alguien especial, un ser humano distinto, pero no llegan a ver, no llegan a darse cuenta, no llegan a captar en ese misterio de Cristo, que consiste en que Cristo es hombre, sí, pero también Dios, persona divina. Cristo es Dios. Eso no lo ven. Por eso la afirmación que hoy hacen los demonios no hay que verla o interpretarla como una afirmación de fe profunda. No están diciendo: "Cristo es Dios". Porque además, si ellos tuviesen fe o creyeran que Cristo es Dios, ni siquiera lo hubieran tentado a Jesús. Si lo tientan en varias ocasiones es porque tienen cierta esperanza de éxito, por así decirlo. Bien, finalmente vemos en el Evangelio de hoy que Jesús pide a los demonios, una vez expulsados, que hagan silencio, que no den a conocer esto de que Él es el Hijo de Dios, que no den a conocer el milagro de la curación. ¿Por qué Jesús pide eso? Más aún, manda eso a los demonios. Porque, bueno, los demonios son seres malignos, malintencionados, perversos, y además son muy mentirosos. Con lo cual, a Cristo no le interesa que personas mentirosas o ángeles mentirosos le hagan propaganda o publicidad, porque esa publicidad estará seguramente manchada, distorsionada por la mentira o por la mala intención. Es por eso que Jesús dice: "No hablen". No quiere ciertamente tener como socio de la evangelización a estos demonios mentirosos y malintencionados. No le interesa a Jesús. Tampoco le interesa la publicidad que hagan otras personas humanas, enfermos curados, a los cuales dirá también que no comenten a nadie la sanación recibida, la gracia recibida, porque Cristo quiere enseñarnos el valor de la humildad, de hacer el bien y no buscar su difusión o su propaganda, hacerlo simplemente por amor, a Dios y a la persona beneficiada. Y también porque Cristo quiere que las personas lo sigan, no tanto por la propaganda, por la publicidad de los milagros o de los hechos extraordinarios, sino por la fuerza de su palabra, por la verdad misma que Él está predicando y testimoniando. Dado que la fe se basa no en seguir milagros, buscar milagros, sino en creer en la palabra de otro que me da testimonio de la verdad. En este caso, Cristo, que da testimonio de la verdad del Padre. Eso es tener fe. Como también Cristo le dirá al apóstol Tomás: Tomás, felices los que creen sin ver. Felices aquellos que tienen fe, que adhieren a mi persona, aunque no vean signos extraordinarios o milagros majestuosos. Por esa razón también es que Jesús pide que estos milagros de las curaciones no se difundan así con mucho entusiasmo, porque además, como dicen algunos padres de la Iglesia, Cristo quiere ir a la cruz, quiere salvar, redimir, y el riesgo de dar mucha publicidad a sus milagros, como dicen algunos padres, es que se dilate el misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Bien, pidamos al Señor en este día entonces que también nosotros podamos crecer en la fe, recibir curaciones físicas, sobre todo espirituales, que podamos crecer en la humildad y que aprendamos a seguir a Cristo no tanto por los milagros con los cuales Él pueda favorecernos, aunque a veces lo hace también en algunas personas, pero seguirlo sobre todo por la fuerza de su palabra, por la verdad que Él revela y que la Iglesia transmite en la historia, en el tiempo. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.